Bueno, Juan, antes que nada te agradezco para este tiempo con olavarriarock.com. Teníamos muchas ganas de charlar con ustedes y celebramos la vuelta a los escenarios de la banda El Estribo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también agradecer a vos que te hayas acordado de nosotros. Si bien somos una banda con bastante antigüedad, estábamos medio parados, hacía un par de tiempo que no tocábamos. ¿Es la primera presentación en este año, en este 2014? Y en este año creo que sí, mirá, ya perdí la cuenta. No me acuerdo si al principio del año tocamos y después no tocamos más. Bien, bien. Bueno, Juan, hoy estaba charlando también, antes de empezar a entrevistarte a vos, otro de los integrantes de la banda, y bueno, él me decía, creo que llevamos 15 años, yo le confirmaba, llevan 16, allá por el 98 se juntaron. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué recordás de aquellos tiempos? Bueno, nosotros surgimos de. Yo lo conocí a Mauro en la cantera que trabajo, una mañana subió, un flaco pelo largo, y digo, este es músico. De una. Y le digo, al segundo día me animé, le digo, sí, loco, tocás algo vos. Sí, me dice la batería. Ah, dice, qué bueno sería juntarnos. Bueno, dice, cuando quiera, qué sé yo, no sé si habrá pasado una semana que nos juntamos. Así que le dábamos a la guitarra y a la batería ahí, después se sumó Coquito Aguinaga Sí. y Daniel Kronbecker. Así que ahí hicimos una banda así como para tocar un par de temas, un tiempito. Y después resultó que nosotros estábamos tocando en otra parte con el Pez, con Daniel Ricó, Sí. tocando el bajo, Gustavo Corbi y el Negro Cotón y nos ensayábamos también lo que ya iba a ser el estribo. Claro. Bueno, por algunas cosas que pasaron, quedamos, o sea, se fue Gustavo y el Negro Cotón, que es nuestro amigo, y ahí lo invitamos a Mauro. Así que en el año 98 arrancamos a ensayar, a hacer temas, y bueno, la propuesta era, sin decirnos nada, hacer temas propios, porque ni bien arrancamos, dice el Pez, mira, tengo este tema, a ver si te gusta. Y bueno, empezamos a tocar y así fue. Así fue como arrancó el estribo. Bien, bien, con un primer disco, con 8 canciones que llevaba el mismo nombre de la banda, después vino Balbuceando Males, después apareció Poesías, el primero de Poesías Antagónicas, el Unplugged, ahí celebrando los 10 años, si mal no recuerdo, de la banda, y compartiendo escenarios con bandas importantes. Si bien tampoco, qué sé yo, llegamos a un nivel demasiado alto, pero sí tuvimos la suerte de tocar en varios escenarios, como, qué sé yo, ahora no recuerdo el lugar tampoco, pero hicimos una buena recorrida, anduvimos un par de 5 años así a full, tocando todos los fines de semana. Fuimos a Chacabuco, a Rauch, qué sé yo, Azul, en Azul Rock. Bueno, y así sí, empezamos a tocar mucho, mucho, la verdad que tocamos mucho. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo imaginás encontrarte de vuelta con la gente que habitualmente lo sigue, con público nuevo, porque van a compartir esta fecha en Liverpool con los amigos de Pa' Adelante, que es otra banda que está sonando bien? Sabemos de la banda, no la hemos escuchado todavía. Sabemos de la banda que son buenos músicos, así que conocemos a los chicos algunos. Y bueno, nosotros agradecemos la invitación de ellos. Nosotros vamos a estar gracias a ellos. Y nos viene re bien para arrancar otra vez. Y somos una banda que siempre nos mutamos. Pasa el tiempo y nos lo han dicho alguna vez. Los veo tocar y se parecen los jóvenes de hace 15 años atrás cuando tocaban con una. Y bueno, tocan con el mismo sentido y dice, eso está bueno. Sí, eso es lo que va a pasar, mutarnos, volver con nuestros temas, temas nuevos, tenemos unos par de temas nuevos, y bueno, con un sonido que ya lo tenemos de hace años. Y bueno, nada, disfrutar del rock, que es lo que siempre hicimos. Seguro. Hablaba con Mauro hoy y me decía que es muy probable que ensayen nuevamente en la semana y que bueno, que hay un par de temas nuevos, como vos bien decías. ¿Imaginabas por ahí en algún futuro dejar algún registro de ese nuevo material que ya tienen? Mirá, estaría buenísimo ahora, para el año que viene, ponernos las pilas y empezar a grabar ese disco que retrasamos en algún momento, y nos daría también un buen incentivo para volver a tocar y hacer toda la movida que hacíamos antes. Seguro. No lo vamos a hacer con la misma intensidad, pero bueno, tocar un poco más seguido y Y está bueno también que toquemos con los chicos, con otras bandas, que siempre lo hicimos. Uh-huh. Pero siempre invitamos bandas. Eso es cierto, y cuando músicos. Hemos tocado con bandas heavy, con bandas de cualquier estilo. Uh-huh. Y está bueno ahora tocar con estos chicos para adelante, que también sangre nueva y que nos escuche gente nueva, como decís vos. Seguro, seguro. Recuerdo algunas presentaciones, por ejemplo, con La Profecía, con Dixon en el teatro. Bandas de diferentes géneros, pero como vos bien decías, sumando en función de las bandas y del público, en definitiva, ofreciéndole un buen espectáculo. Sí, sí, sí, sí. Siempre nos llevamos bien con la gente que invitamos, con los cuerdos quien también hemos invitado. Sí. Y otras bandas que ya ni siquiera están, pero que muchas bandas que debutaron, Deja Vu, uh-huh. los invitamos para que debuten la primera vez que tocaron. Sí, muchas bandas, muchas bandas. Bien, Juan, después de Liverpool y muy posiblemente estén en el Paseo La Hormiga el día 7, ¿hay algo más antes de fin de año? No, creo que con eso arrancamos y terminamos. Bien. Este año, por supuesto. Sí, el 7 en La Hormiga va a ser el domingo 7 a partir de las 18 horas, donde va a haber otras bandas como de Buenos Aires, pero que Dylan es de acá de Sierra Chica, como yo. Uh-huh. Y Gustavo Corby, nos hemos juntado los tres en hacer algo local para... Nosotros sabíamos andar ahí en La Lomita, y La Lomita está al lado de La Hormiga. Sí. La hormiguita que dicen ahora era La Hormiga para nosotros. Uh-huh. Y jugábamos ahí, jugábamos a hacer músico y siempre miraba, qué lindo armar un escenario acá. Y ahora charlando, ya estamos grandes y decimos, loco, tenemos todo, tenemos escenario, tenemos música, tenemos grupo, tenemos... ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo porque nos vamos a quedar con eso. Y bueno, así surgió la idea y bueno, esta fue media apresurada, pero... a propósito le pusimos primer encuentro porque seguro que lo vamos a seguir haciendo. Así que va a haber bandas diversas de folclore, rock, en el caso de la de Lilan, que va a cerrar, que viene de Buenos Aires, está tocando allá. Uh-huh. Hace ska, hace rumba, otro estilo que también está muy bueno. Seguro. Bueno, Juan, es una muy buena iniciativa y esperemos que como vos bien decías, sea el inicio de algo que perdure en el tiempo y que además sirva para mostrar ese muy lindo lugar que tiene Sierra Chica. Bueno, sí, la verdad que en realidad es eso, un parque hermoso, ojalá que haga calor, va a haber cantina. Ah, también una cosa importante que lo hacemos todo a beneficio del SEC de Sierra Chica. Bien. Y la cantina va también a beneficio de otro grupo de ahí de Sierra Chica, así que nosotros lo único que vamos a juntar son alimentos no perecederos para entregárselos a ellos. Bien, bien. Además lo bancamos todos nosotros con un poco de sponsor, gente que nos ayuda. Y bueno, va a ser el primer puntapié, ojalá que salga todo bien. Juan, te agradezco por este contacto. La verdad que nos alegramos sinceramente de que vuelvan a los escenarios. Son una banda que siempre nos ha representado muy bien. Son 16 años de estar juntos y creo que eso también suma mucho y hace a la historia de la música de nuestra ciudad. Ustedes, como tantas otras bandas que también han dejado su huella. El próximo sábado en Liverpool, junto a Padelante, estarán tocando y allí es muy probable que los estemos acompañando. Bueno, sería muy bueno, Martín, te agradezco a vos, a tu programa también, por difundir la música local, que bastante nos hace falta, que nos escuchen, hay gente nueva, hay chicos nuevos, que por ahí no nos conocen, y por ahí también les pude atraer nuestra música. Ya estamos dispuestos a cualquier momento, cuando quieras, podemos charlar tranquilamente.